Mañanas, los días de entre semana, construimos comunicación comunitaria. Pasado 33 minutos de las 11 de la mañana, estamos en contacto con el doctor Fernando Díez. ¿Es así, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Fernando, usted es partícipe de la Asociación Pensamiento Penal y esa asociación tiene una columna en Radiocracia todos los viernes. Es un agrado estar en contacto con usted y, bueno, queríamos que nos introduzca un poco en el mundo de la jurisprudencia y en la provincia de Neuquén, en donde ha habido algunos cambios en el Código Procesal, ¿digo bien? Sí, perfectamente bien, sí. Lo que ha pasado es, que se ha cumplido ya un año, se hizo una reforma en lo que es los requisitos y las condiciones en que se dispone una prisión preventiva. Y bueno, la intención, por lo menos lo que se anunciaba, digamos, es supuestamente dar mayores herramientas para que, justamente para aplicar la prisión preventiva, porque bueno, todos sabemos que hay en el ambiente social, digamos, a veces esta idea de que la prisión preventiva es como una solución al problema de la seguridad y etcétera. Y bueno, haciéndose eco de estas cuestiones, es que la legislatura de Neuquén, hace ya un año, hizo una reforma de los requisitos de la prisión preventiva con la intención realmente de que se aplique más. Esa, creo yo que ese era el sentido, digamos, en el sentido de que en muchos lugares, a veces que ni siquiera son Neuquén, a través de los medios lo que se dice, lo que se repite es necesitamos que se proteja a las víctimas, necesitamos que... Bueno, entonces, haciéndose eco de eso, la legislatura hizo esta reforma donde, además de los presupuestos procesales reconocidos jurídicamente, digamos, también por la Corte Interamericana, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de lo que sería el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, se agregó un presupuesto que era la protección a la víctima y su familia. Este más o menos es el centro de esta cuestión. Luego se agregaron un montón de indicadores, digamos, de cuándo correspondería que se aplique la prisión preventiva, que no estaban anteriormente en el código, sino que el código era un poco más amplio, en el sentido de que simplemente dejaba centralmente a criterio de los jueces, y por supuesto en función de la argumentación de las partes, la aplicación de la prisión preventiva, con criterios que ya en la jurisprudencia están bastante conocidos, digamos, tema de arraigo, tema de la conducta procesal, es decir, si siempre se presentó cuando fue requerido, etcétera. Esto se volcó, digamos, en una especie de reglamentación bastante minuciosa de todos estos supuestos, y algunos otros supuestos más, como por ejemplo que no haya cumplido algún tipo de medida de restricción de acercamiento, etcétera. Luego de un año, y en algún sentido, tal cual algunos vaticinaron, digamos, entre ellos, acá hubo una jueza del Tribunal de Impugnación que dijo que creía que no iba a haber grandes cambios, porque en definitiva los jueces iban a interpretar estas modificaciones a la luz de lo que ya estaba aceptado por la comunidad jurídica, es decir, el peligro de fuga y la obstaculización en la investigación, incluyendo esto, el peligro que podría sufrir la víctima, porque la víctima siempre es testigo, digamos, en estos casos. Entonces, de alguna manera, eso significaba que el entorpecimiento podría venir también por ese lado. Lo cierto es que al cabo de un año, más o menos hay la misma cantidad de personas en prisión preventiva, incluso un poco menos. Esto es lo que surge, digamos, de un relevamiento que se hizo en todo este plazo de un año. Ahora bien, Fernando, sí. Esto, o sea, ¿no se incrementaron la cantidad de prisión preventiva que se formalizó? Exactamente, es decir, los jueces siguieron aplicando un criterio muy similar, haciendo una interpretación de esta reforma en el sentido, en un sentido que está reconocido por la comunidad jurídica, digamos, en el sentido de que si existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, puede, es una posibilidad, aplicar la prisión preventiva, y si no, no. En definitiva, el resultado no era el buscado, por lo menos, con esta reforma. Lo cierto es que igual la reforma deja, no es inocua, digamos, porque, digamos, deja algunas posibilidades a que se aplique de otra manera, digamos. Si bien hasta ahora no se ha aplicado de otra manera, más gravosa o menos, respetando menos los criterios constitucionales, deja abierta la puerta para hacer unas interpretaciones más amplias para aplicar la prisión preventiva, lo cual de por sí es un riesgo, digamos. Pero hasta el momento, digamos, por lo menos los fríos números dan cuenta de que no ha habido una mayor aplicación. Lo que sí observamos en Neuquén es que paulatinamente aumentan la cantidad de personas que están condenadas. Eso sí se observa. No tenemos, digamos, un estudio para saber cuáles son las razones por las cuales año a año, a partir de la reforma procesal de cuño adversarial, han empezado a aumentar las personas que están condenadas. Se puede, digamos, hacer especulaciones, decir, bueno, es un sistema que procesa más rápido las causas, se aplican más, hay más acuerdos y hay menos juicios, digamos, acuerdos, quiere decir, un acuerdo entre las partes, es decir, la fiscalía y la defensa, donde se acepta la responsabilidad de una persona que está acusada. Entonces, eso lleva a que haya más condenas. No hay un análisis de eso, pero sí los números dicen que hay mayor cantidad de personas condenadas en Neuquén a partir de la reforma. Esto no quiere decir que haya habido un incremento en los casos que llegaron a la justicia, sino que se ha llegado a mayor cantidad de condenas de lo que se venía llegando anteriormente. Exactamente. Hay más personas presas, pero ya con una condena firme. Con condena firme. O sea que han sido más expeditivos en a nivel condenas los jueces, digamos. Exactamente. Todo, digamos, todo el procedimiento uno podría inferir, pero no, tampoco uno lo puede decir, porque hay que hacer un estudio realmente para saberlo en forma concreta, que este sistema permite procesar más rápidamente las causas y que lleguen más rápido a condena. Las otras cosas que habrían que analizar es qué tipo de causas llegan a juicio. Por lo menos por mi experiencia, digamos, son en su inmensa mayoría, sino en forma absoluta, son delitos los comunes, digamos, robos, homicidios, abusos sexuales, digamos. No veo que haya algún tipo de criminalidad desde el poder, por ejemplo, que esté siendo procesada. Ahí está. Que es una de los caballitos de batalla de la reforma, ¿no? La reforma tiene un caballito de batalla importante que es, bueno, como tiene salidas alternativas y se procesan más rápidamente, es decir, bueno, la energía que se ahorra en dejar de perseguir delitos menores se puede volcar a perseguir los delitos cometidos desde el poder. Pero esto, en la realidad, hasta ahora, según mi experiencia y lo que yo veo, no se da, digamos. O sea, se siguen procesando a las personas que normalmente se procesaban en el sistema anterior, digamos, que son las personas que son más vulnerables al sistema penal. La misma cantidad, por lo menos. Yo creo que más condenados, por lo menos, hay. Ahí está. Más condenados. O sea que aparentemente, si uno hace una lectura superficial, Fernando, y le dice a una persona que no es letrada, soy neófito, digamos, en cuestiones legales, pero si uno hiciera una lectura superficial, esta modificación de los requerimientos para la prisión preventiva era un poco para la galería. Sí, tal cual. Era para... No sé si fue la intención. Demagógico, terminó, digamos. Terminó siendo eso. Terminó siendo un poco demagogia punitivista. Es decir, bueno, damos una respuesta porque la sociedad, entre comillas, porque eso realmente no lo sabemos, nos lo pide. En realidad había sí pedidos concretos del Poder Ejecutivo, inclusive del Tribunal Superior de Justicia de acá de Neuquén, como de ir modificando los presupuestos en forma más gravosa, digamos, a permitir más la aplicación de la prisión preventiva. No sabemos si la sociedad reclamaba eso, porque sí, muchas veces, doctor, lo que queda en la opinión pública como una sociedad que pide tal cosa o tal otra es lo que algún operador desde el poder de turno, digamos, o desde el poder ejecutivo o desde los medios, ¿no? Desde los medios que se editorializa y dice la sociedad está pidiendo tal cosa, está pidiendo tal otra, pero en realidad son otros intereses por ahí. En el caso de Neuquén, el proyecto para modificar la prisión preventiva o los supuestos que había que eran necesarios para dar prisión preventiva había sido enviado por el propio gobernador Gutiérrez. Sí, había habido un proyecto anterior del gobernador Zapal, después hubo un nuevo proyecto del gobernador Gutiérrez y también hubo un proyecto del Tribunal Superior de Justicia en el mismo sentido. Muy bien, a todas luces no era necesaria entonces esa modificación. No tuvo efectos, realmente no tuvo efectos. Lo que habla también, por otro lado, de que los jueces siguen usando el mismo criterio y que antes lo usaban de manera correcta también. Sí, han hecho una interpretación constitucional, digamos, más allá de que uno pueda decir, bueno, antes tampoco estaba tan bien aplicado el criterio, pero no importa, no se ha modificado, digamos, con la reforma. Claro, perfecto. Y tampoco se ven los números, entonces, que haya habido un salto en esa, o que se perciba que haya habido un salto, sino todo lo contrario, se pasó de unos, algunos más de 60 casos a 50 casos. Exactamente, sí. Ha habido un ligero descenso, digamos. Un ligero descenso, bien. Sí. De las prisiones preventivas estamos hablando. Exactamente. Perfecto. ¿Cómo ve, Fernando, y como para redondear este encuentro que usted nos permite y tiene el bien de permitirnos, ¿cómo ve la salud judicial en la provincia de Neuquén? Y si hay algún punto álgido, con respecto a las prisiones dadas, o sea, estamos viendo en la Argentina el caso de Milagro Sala, por ejemplo, que ha sido brillantemente expuesta como una condenada, siendo que es una persona que está acusada de distintos delitos y de la que parecía que el Poder Judicial estaba abusando de la prisión preventiva. ¿Digo bien? Sí. De hecho, eso lo ha reconocido la Comisión Interamericana y muchos otros organismos internacionales de derechos humanos. Digamos, la Comisión Interamericana está conformada por los estados de América, de la Organización de Estados Americanos, incluyendo Estados Unidos. Es decir, esa organización ha dicho que, o ha interpretado que estaba siendo perseguida políticamente. Esto es lo que ha dicho la Comisión Interamericana y ha pedido inclusive su libertad. Ahí está, perfectamente. En Neuquén, lo que ahora me parece que es una situación de alerta de mucha gravedad es la situación de los mapuches. Es decir, observo una actitud realmente persecutoria hacia los mapuches. Hay, no olvidemos que hay comunidades mapuches en todo el sector conocido como Vaca Muerta y que están reclamando derechos sobre la tierra y se está accionando, a mi criterio, en forma arbitraria, sobre todo por parte de la Fiscalía, con desalojos violentos, con imputaciones infundadas. Este es mi criterio, digamos, de cómo se está llevando adelante, y creo que no es ajeno al clima general que hay en relación con los mapuches en todo el país. Claro, se ha generado esto un poquito más fuertemente de lo que ya venía existiendo, digamos. Sí, sí. Hace unos días compartíamos con unos amigos alrededor de una de un ordenador y viendo para atrás encontramos una nota, siempre tenemos una mirada sobre los medios, doctor, entonces teníamos enfrente una nota del año 2000 del diario La Nación que titulaba Indios en 4x4 y con celular, hablando justamente de las comunidades instaladas en la zona de Vaca Muerta, y los presentaba a los mapuches justamente de esas comunidades de esa manera, ¿no? En una nota que trataba de explicar la extorsión supuestamente a la que eran sometidas las pobres compañías petroleras que trataban de trabajar, ¿no? Claro, que están indefensas, bueno, esto es el reino del revés, como diría María Elena Walsh, ¿no? Verdaderamente, doctor. Acá parece que los patos cazan escopetas, ¿no? Y la verdad que tal como se viene haciendo desde la conquista del desierto, se trata de acorralar a las comunidades en los lugares más inhóspitos, y de negarles el derecho inclusive a reconocerlas como comunidades, digamos, ¿no? Porque muchas comunidades acá en Neuquén no han sido reconocidas como tales por el gobierno provincial, con lo cual en realidad lo que tratan de hacer es negarle derechos a los que tienen por la Constitución y por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Perfecto. Pero además, yo creo que habla de una enorme ignorancia, porque muchísimos argentinos tenemos sangre indígena, que nos podemos identificar o no con la sangre indígena que tenemos, y por supuesto, no hay, que yo sepa, prohibición de tener celulares o 4x4 para ninguna raza ni pueblo originario. Ni para ningún colectivo, doctor, ¿no? Exactamente. No hay ninguna prohibición, ni eso hace que las personas sean malas de por sí, sino los petroleros serían los peores, ¿no? Porque son los que más 4x4 y celulares tienen. Exactamente. Bueno, ahí está, me quedo con su frase, los patos cazan escopetas. Es impresionante porque parece que el objetivo, en todo caso, de estos medios y de esta mirada es cargar culpas que a todas luces no existentes en un colectivo que está en el medio de una zona de interés, de alto interés económico, muchos intereses que se cruzan incluso, y estas comunidades están quedando al medio justamente después de que habían sido demonizadas en otra oportunidad ya previamente y que habían sido tiradas a esos lugares, en esos predios en los que no había explotación alguna posible en aquel momento, y ahora justamente vemos cómo la mirada que persigue los recursos naturales está dirigida ahí a lo que haya debajo de los pies de estas comunidades. Entonces otra vez hace falta, ahora no se los puede matar a tiros, doctor, entonces los vamos a demonizar y vamos a hacer una pira pública en la que esta gente termine de perder sus derechos, porque realmente si uno analiza detenidamente la situación en la que han venido viviendo durante décadas los mapuches y otras comunidades, realmente uno se da cuenta claramente que no han sido sujetos de derecho, por lo menos como los demás argentinos. Claramente. Fernando, lo vamos a dejar, si quiere agregar algo más, si quiere redondear. No, yo creo que he dicho lo que... le agradezco mucho la oportunidad de hablar y de transmitir un poquito la realidad de mi provincia. Perfecto, entonces le agradecemos a nosotros, a usted, el contacto que tenemos y por supuesto vamos a quedar a disposición suya por si hiciera falta en algún momento dar a conocer algún otro matiz o alguna novedad en el mundo de la justicia, en el mundo de la legalidad, por lo menos en la provincia de Neuquén. Estamos hablando con el doctor Fernando Díez, que es de la Asociación Pensamiento Penal y que también es defensor. Defensor de circunscripción, sí. Defensor de circunscripción, entonces, en la provincia de Neuquén. Fernando, le agradecemos encarecidamente, tómenos la palabra de que deberíamos volver a estar en contacto y que queremos seguir teniendo reflejos de este mundo de la justicia de distintos lugares de la Argentina y ampliar nuestro conocimiento y nuestra percepción de cómo son, de cómo deben ser las cosas. Le agradezco mucho y seguramente voy a hacer uso de esa prerrogativa que me concede. Perfecto. Que tenga buen día, doctor. Buen día. Ahí estamos construyendo comunicación comunitaria y como todos los viernes el espacio que tiene la Asociación Pensamiento Penal, en este caso hablamos con el doctor Fernando Díez, es defensor de circunscripción en la provincia de Neuquén. Enseguida volvemos y seguimos con Tuti con más información. Estás al tanto.